Pues chicos, entonces aquí la mayor mónica sería justamente así, ¿no? Tres veces el producto sobre la suma de los productos tomados de 2 en 2. Eso es igual a 36 sobre 7. Lo que vamos a hacer es reemplazar lo que habíamos obtenido aquí y aquí, ¿ya? ¿Sí? Por eso es igual al cuadrado. Aquí también, ¿ya? Para reemplazarlo dos lugares. ¿Está bien? Entonces, reemplazando, eso tiene que reemplazar por acá. Por acá. La damos a este lado, chicos, para seguir operando. Entonces, tres veces ya, P por solo reemplazamos por al cuadrado, ¿ya? Sobre A por B más B por C, justamente lo reemplazamos también por el cuadrado, ¿ya? A por C. Eso va a dar como resultado 36 sobre. Y te das cuenta que hay un A que se puede factorizar en el denominador, que se va a cancelar con un A que está arriba. El 3 también se va a cancelar, ¿no? El 3 también se estaría cancelando, ¿bien? El 3. Acá estaría quedando 12. Ya, acá te va a quedar este cubo. Te quedaría 12, ya se canceló el. Ya se canceló el 3. Y acá se puede factorizar un A, ¿no? Estaría quedando B más A más C. ¿Ya? Y eso lo tienes por acá, esta ecuación. Esta ecuación no le habíamos puesto nombre, por acá le vamos a poner esta que sea 1 y esta de acá que sea 2, ¿ya? Bueno. Entonces se va a cancelar un A. Solamente un A. Estaría quedando todavía al cuadrado hasta arriba. Y el denominador, como dijimos, nos va a quedar dentro del paréntesis A más B más C. Y eso sería igual a 12 C. Ya tienes el A más B más C, reemplazas y ahí es el valor real. Está bien, entonces, bueno, reemplazamos este A más B más C es 21. Acá es 12, el 7. El 7 se cancela, cancelando el 7, acá te quedaría 3, el 3 pasa a multiplicar, te quedaría 12 por 3, 36. Al cuadrado sería 36 y nos quedan dos valores, ¿no? El valor 6 o menos 6, ¿no? Pero nos quedamos con el valor positivo, ¿no, muchachos? ¿Vale? Ya tenemos A, ya tendríamos, ya podríamos hallar B y C, ¿vale? Vamos a tener que emplear. Cambiamos para tener más espacio y reemplazamos, ya muchachos. Quedamos con el valor positivo, ojo, lo más probable ocurre en un examen de admisión. ¿Está bien? Entonces reemplazamos. Y en el menor habría que hallar los tres valores para saber cuál de ellos es el menor. Recuerda que tenemos que A más B más C igual a 21 y él tiene A. Ya vale 6. El más 6 entonces vendría a ser igual a 15. El más 6 es 15. Ahora que también tienes por aquí. tienes que al cuadrado es igual a b por c, ¿no? Entonces, ¿en año lo tienes? ¿Veis? El cuadrado tenía aquí 36. ¿Sabes qué? Pues así que el proceso es igual a 36 y B más C es igual a 15. Entonces busca los números cuyo producto sea 36 y cuya suma sea 15. ¿Cuáles serían esos valores? 12 y 3, ¿no? 12 más 3 da 15 y 12 por 3. 12 más 3 es 15. 12 por 3 es 36. Entonces, cuando conseguiremos que D vale 12 y C vale 3, lo que nos piden es el menor, así es A, B, C. Lo que nos piden es el menor, chicos, entonces la respuesta vendría a ser 3. En las alternativas, entonces, corazón sería la respuesta. Muy bien, Justin. Excelente, Gustavo. Brandon, bueno, Brandon hace rato ya había dado su solución. Ahí le dejamos unos segundos para que hagan la material de clase, chicos. Había subido algunos ejercicios de pre, ya, del 2022. Pero aquí esta pregunta del 2022, al final, bueno, lo importante es que practiquemos. No está esto como parte de tu práctica. No estoy agregando así. Dice, si la media aritmética y la media geométrica de A y B son dos números impares consecutivos, entonces nos piden hallar la raíz cuadrada de A menos la raíz cuadrada de B. Esto es lo que nos piden hallar. Muchachos, entonces nos dice que la media aritmética y la media geométrica son dos números pares impares consecutivos. Pares consecutivos podría ser el 17 y 15, ¿no? La diferencia de estos impares va a ser 2, ¿no? Hay 1 y 29. La diferencia va a ser 2, ¿no? Impares consecutivos. Entonces, si son impares consecutivos, la diferencia sería igual a 2, ¿ya, chicos? Quiere decir que la media aritmética para estos dos números, a ver, ojo, para estos dos números A y B, vamos a especificar, para dos números A y B, si nos dice que la media aritmética y la media geométrica son dos números impares consecutivos, entonces la diferencia de esa media aritmética y esa media geométrica tendría que ser igual a 2. Acá vamos a trabajar, lo hicimos según los ejercicios, ojo. ¿Sí? Muy bien, Brando. La media aritmética sería la suma entre 2, ¿ya? Esto es algo que ya habíamos aplicado en uno de los ejercicios de clase. La media geométrica sería la raíz cuadrada del producto, ¿no? Entonces, la diferencia de estas dos cantidades es igual a 2. Perfecto. Y, repito, esto ya lo hemos aplicado en uno de los ejercicios de clase. Muy bien, Brando, muy bien, Iván. Vamos a multiplicarlo por 2, a la izquierda y a la derecha, para que no se altere la igualdad. Y el 2 se distribuye, ¿no? Al multiplicar A más B por 2, por 2, 2 se cancela, ¿no? Entonces aquí te estaría quedando A más B simplemente. Y aquí tendríamos menos 2 veces raíz de A por raíz de B, ¿no? Lo colocamos así, ¿no? Raíz de A por B. Y esto de acá, aquí lo importante es identificar esto, ¿no? Esto de acá es un binomio cuadrado perfecto. Esto de acá vendría a ser el desarrollo de este binomio. La raíz cuadrada de A. La raíz cuadrada de A menos la raíz cuadrada de B. Elevado al cuadrado vendría a ser igual a, por eso es, ¿ya? Desarrollen esto, muchachos, desarrollen esto. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? El primero al cuadrado, no, si elevas el, la idea, el cuadrado, pues solamente te quedaría A. Menos el doble producto menos dos veces raíz de A por raíz de B. Más el segundo al cuadrado, ¿no? Si elevas la raíz de B al cuadrado, pues solamente te estaría quedando B. A más B menos dos veces raíz de A por B vendría a ser igual a raíz cuadrada de A menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, ¿bien? Y ahí saca raíz cuadrada. Y asumiendo que A es mayor que B, entonces nos quedamos con el valor. Dos, ¿no? Asumiendo que A es mayor que B, ¿eh? Entonces la respuesta, como bien lo dijeron por aquí, vendría a ser así, ¿no? Dos niveles y van. Esa sería la solución para el ejercicio, ¿eh? Fíjate que hay algunas cosas que se van repitiendo, ¿no? Aplicamos en otro ejercicio también de ejercicios de la clase, todo será ejercicio de PRE, que siempre une, pero en el 2017, algunos del 2018, algunos del 19, ¿no? Y como les dije, algunos se han repetido en materiales posteriores. En el 2020, dos en este material 2022 han venido tres de los ejercicios que hemos resuelto en clase. A ver, fíjate acá, en la número, esto es 9 de la del seminario de 2022, dice A y B son dos números enteros positivos, cuya razón geométrica es A más C sobre B más C al cuadrado, por el valor de C. Entonces, la razón geométrica, recuerden, muchachos, es la razón geométrica. La razón geométrica vendría a ser la división, ¿no? La división entre A y B sobre B. Según dato del ejercicio, vendría a ser igual a... pues era A más C sobre B más C. Todo elevado al cuadrado. ¿Ya, muchachos? Ya, entonces, aquí lo que vamos a hacer es despejar el C. Eso es lo que nos están indicando, el valor de C. Para despejar el C, para el cuadrado, ¿ya? Entonces, como A, B y C son enteros positivos, que lo dan de dato, dice A, B son dos números enteros positivos, bueno, A y B. Ya, recuerdo que cuando sacas raíz cuadrada tienes que colocar valor absoluto, ¿no? Pero en este caso, disculpen, aquí estaría quedando raíz cuadrada de... aquí nos estaría quedando ya, muchachos. Recuerdo que esta raíz cuadrada se puede separar. Voy a colocar así, raíz cuadrada de A sobre raíz cuadrada de B. Puedes reparar, ¿eh? Bueno, a partir de ahí podríamos, en caso de deseas, operar en aspa, de repente aplicar algunas propiedades de serie de razones. No hay que seguir antes. Vamos a operar en aspa nada más, ¿ya? Para que resulte más directo. Entonces, raíz de A duplica A. A B más C. El raíz de B duplica A más C. Y acá se distribuye. Vamos a distribuir aquí, aquí. Pero también. Por acá tendríamos entonces raíz de A por B más raíz de A. Por C es igual a raíz de A. No, raíz de D. ¿Ya? A raíz de D. Por C. ¿Vale? Y esto lo pasamos para este lado. Raíz de A por... y el raíz de B por A que pase para el lado izquierdo, ¿no? Y de similar manera, a ver aquí raíz B por C. A ver, vamos a cambiar de lado. Raíz de B por C no está de bueno. Raíz de A. Raíz de A por C. Pasa para el lado derecho con signo cambiado, ya muchachos. Y aquí vamos a factorizar el... Vamos a factorizar el C. Entonces por aquí al lado derecho vamos a factorizar el C. Si factorizamos el C, justamente ahí ya estaríamos despejando el C. Este es el propósito, queremos hallar el C. Si factorizamos el C nos estaría quedando raíz de A, no, raíz de B menos raíz de A. ¿Vale? Y por aquí lo que vamos a factorizar es, y aquí tienes que tener algunos ojitos, ya pido su... a su buena visión, factorizamos raíz de A por raíz de B. Factorizamos raíz de A por raíz de B. ¿Por qué? Fíjate que... hago un... aquí tenemos raíz de A, raíz de A por B, y por acá tenemos raíz de B, raíz de B por raíz de A. Entonces aquí tenemos raíz de B por A. Ya, recuerda que este B va a ser raíz cuadrada de B al cuadrado, ¿verdad? existe, y el A vendría a ser raíz cuadrada de A elevado al cuadrado. Entonces aquí tendríamos un raíz de B al cuadrado, y aquí tendríamos un raíz de A elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos raíz de A por raíz de B por raíz de B, ¿no? Aquí tendríamos un raíz de B por raíz de A por raíz de B. Pero lo que se repite es el raíz de A por raíz de B. A por raíz de B. De A por raíz de B. Estaría quedando. Joder, está mal, qué imbécil. Menos raíz de A. Muchachos, entonces si factorizamos raíz de A por raíz de B, nos estaría quedando raíz de B menos raíz de A. Y bueno, como A y B son dos números diferentes, A y B, si A y B son distintos, entonces esta diferencia va a ser diferente de cero, ¿no? Raíz de A menos raíz de B, o raíz de B menos raíz de A va a ser diferente de cero. Se puede cancelar. Puede cancelar ya, chicos. Simplificando, pues estaría quedando que C es igual a la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B. ¿Está bien? Pero ese raíz cuadrada de A por raíz cuadrada de B debería ser exactamente lo mismo. Raíz cuadrada de A por raíz cuadrada de B es exactamente lo mismo que raíz cuadrada de A por B, ¿no? Y lo vamos a colocar así mejor, ¿ya? Vamos a colocar de esta manera, ¿ya? Raíz cuadrada de A por B. Entonces C vendría a ser igual a la raíz cuadrada de A por B. ¿Qué vendría a ser la raíz cuadrada de A por B? La raíz cuadrada de A por B vendría a ser la media geométrica de A y B, ¿no? ¿Sí? En las alternativas la respuesta correcta sería la B. La media, muchachos. Sí, entonces vendría a ser la media geométrica de por B. Eso es un poquito algebraico. Está bien claro lo que es actualización, la teoría de exponentes no radicales. Entonces la respuesta vendría a ser esa, ¿no? Es esta métrica de A y B. Es la respuesta final, ya chicos. Ahí le pueden hacer la captura. Alexander, Justin, Lenny. Tengo la captura del ejercicio anterior para retroceder. La captura del ejercicio anterior y pueden hacer la captura para el ejercicio anterior. ¿Qué tenemos otro? Vamos a continuar un poquito más de aquí. En la siguiente, muchachos, dice: la media geométrica de dos números es 8 por raíz de 15. Si la media aritmética y la media armónica son dos números pares consecutivos, calcula la diferencia de dichos números. ¿Ya? Eso es lo que nos está. Entonces, la diferencia de los números es lo que nos están solicitando. A ver, dos números dicen que la media aritmética y la media armónica son dos números pares consecutivos, ¿no? Para dos números, ojo, ¿eh? Estamos aquí, para dos números. A la verga. Llamemos esos números A y B. Para dos números, su media aritmética y armónica son números pares consecutivos. Bueno, pares consecutivos podrían ser, digamos, 38 y 36, ¿no? Al igual que los impares, dos números pares consecutivos tienen como diferencia 2, ¿no? 126 y 124, como números pares consecutivos, ¿no? ¿Cuánto sería la diferencia de esas dos cantidades? Entonces, si nos indican que la media aritmética y la media armónica de esos dos números son pares más consecutivos, entonces la diferencia vendría a ser igual a 2. Ahora, vamos a despejar así. Vamos a despejar así, chicos. La media aritmética. La media armónica. La media armónica. Entonces, chicos, vamos a despejar. La media aritmética vendría a ser. La media armónica pasa para el otro lado con signo cambiado. A ver, en todo caso, vamos a dejarlo ahí. Esperando, vamos a dejarlo así. Creo que no es necesario esperar. A ver, tenemos otro dato, muchachos. Están indicando que la media geométrica de esos mismos números, para esos dos números, vamos a especificar, para los mismos números A y B. La media geométrica vendría a ser igual a 8 por 15. Romanos. Aquí es donde vamos a aprovechar este dato, ya, esta es media geométrica. Recuerda que para dos números hay una de las propiedades que nos indica que el producto de la media aritmética por la media armónica va a dar como resultado la media geométrica de esos mismos números para elevar al cuadrado, ¿no? Media aritmética de esos dos números por la media armónica de los mismos números va a dar como resultado la media geométrica de esas dos cantidades elevado al cuadrado. Se cumple solamente para dos números, digamos. Entonces la media aritmética por la media armónica da como resultado, aquí reemplazamos ya 8 raíz de 15. Entonces, la media aritmética, el cuadrado sería 64 por 15, va a dar como resultado 960. Y entonces, esta ecuación vamos a llamarle ecuación 2, Román. Ya, y de esas dos ecuaciones, pues justamente hallaríamos el valor tanto de la media aritmética como la media armónica. Ya. Y con eso ya podríamos hallar. Bueno, nos interesa la media aritmética. Entonces ya podríamos hallar la diferencia de los dos números es lo que nos están solicitando, y F2. Entonces, bueno, cuestión de tener buen ojo. Les indico algo. Ustedes van a utilizar calculadoras, chicos, para que se puedan ayudar con la calculadora. Ten en cuenta que la diferencia de estos dos números es bastante pequeña, todos, ¿no? La diferencia es bastante pequeña, así que estos dos números son bastante próximos. ¿Tú quieres encontrar la solución para estas dos ecuaciones? Sin tener que tantear mucho, como la diferencia es bastante próxima, entonces al ser bastante próximo la diferencia, entonces esto de acá también sino bastante a uno de ellos se le va al cuadrado, digamos, la media aritmética o la media armónica, ¿vale? Entonces, para encontrar esos dos números, lo que tendrías que hacer es saltar la raíz cuadrada de este valor, ¿ya? Obviamente no te va a salir exacto, pero a ver, veamos cuánto sale. La raíz cuadrada de 960 sale 30,9. Y aquí fíjate en la parte entera. Acá sale 30,9. ¿No? Aproximado sale 30,9. Entonces la parte entera vendría a ser 30. Entonces, ¿cuáles serían esos dos números? Bueno, tendría que ser 30 y 32, ¿no? 30 y 32. 32 menos 30 va a dar como resultado 2. Y 32 por 30 va a dar como resultado 960. Entonces esos serían los valores para la media aritmética. ¿A qué hora hablas? Oh, pero de verdad, el otro, el, ¿cómo se llama? Aldo. Y eso quedaría como 216. ¿Está bien, chicos? ¿Recuerda? Bueno, esto ya lo estamos aplicando varias veces, solo para dos números, que es justamente lo que nos indica el ejercicio, solo para dos números. La media aritmética por la media armónica, a dar como resultado la media geométrica elevado al cuadrado. Bien, chicos, y eso lo vamos a aplicar aquí, en esta parte. Aquí tenemos media aritmética por media. Tenemos media aritmética por media armónica. Entonces, media aritmética por media armónica sería media geométrica dado el cuadrado por media geométrica para dar como resultado 200. ¿Eh? Entonces, media geométrica al cuadrado por media geométrica nos va a dar como resultado media geométrica al cubo. Eso es igual a 216. Ya, entonces, despejamos la media geométrica, pues justamente, sacando raíz cúbica para eliminar el exponente. Tratamos raíz cúbica, y el 216 tiene raíz cúbica entera, me refiero, ¿no? El número elevado al cubo de 216, 6. Muy bien. Ya. Ahora, ¿qué hacemos luego? Pues aplicamos la definición de la media geométrica. ¿Cómo llamamos la media geométrica para estas dos cantidades A y B? Vale, ahora, la media geométrica que vendría a ser la raíz cuadrada de qué, el producto, ¿no? Raíz cuadrada de A por B vendría a ser igual a 6, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es eliminar en este caso la raíz cuadrada elevando al cuadrado, ¿ya? Ahora vamos a elevar el cuadrado, ¿sí? Si nos sacamos raíz cúbica, ahora vamos a elevar el cuadrado, quedándonos entonces que el producto de A y B es igual a 36. A y B es 36. Y esto lo vamos a analizar un poquito por acá. Tomando en cuenta este dato también. A y B son números pares. Tomando en cuenta este dato, este resultado de aquí. El resultado aquí, lo vamos a trasladar por acá. El producto de dos números, cuyos números enteros positivos, tiene como resultado 36. Bueno, el 36 lo podemos expresar como 36 por 1. 18 por 2, 12 por 3, 9 por 4 y 6 por 6, ¿no? Bueno, el 6 por 6 lo cancelaríamos de inmediato, ¿no? Pero te de inmediato, ¿no? Bueno, ya, entonces, chicos, de esas parejas de números, ¿cuáles vendrían a ser ambos pares? Porque nos dice que A y B son pares. ¿Cuáles vendrían a ser a ambos pares? La única solución sería aquí, ¿no? Con el 18 y 2, ¿no? 18 y 2, ambos son números pares, ¿no? En los demás casos tenemos 36 y 1, un par y un impar, 12 y 3, un par y un impar, 9 y 4, un impar y un par. Entonces, el único caso donde ambos son números pares vendría a ser con 18 y 2, ¿no? ¡Hala! A vendría a ser, vamos, A es mayor, A es 18, es, nos piden la suma de cifras del mayor, la respuesta vendría a ser, ¿ya? No importa si es A o B, es irrelevante, ¿ya? La solución final en este ejercicio vendría a ser dividir 18 y 2, muy bien. Entonces su respuesta final, excelente Julio, sería 9. Ese es el valor de la media geométrica, ¿verdad? Ahí hemos resuelto uno más. A ver, vamos a practicar un poquito más. Creo que ya le han hecho la captura. Pasamos a la, 15. Este ejercicio ya es de los anteriores que hemos resuelto. Dense cuenta que eran de promedios. 11, 8, 9, 10, 11. Todos esos ejercicios son de promedio. Este ejercicio ya es de magnitudes proporcionales. Por eso hemos dado el salto de la pregunta 11 a la pregunta 31. Dice, Pedro y Carlos tienen asignados sus pensiones en proporción a la raíz cuadrada del número de años de servicio. Pedro ha servido 9 años más que Carlos y recibe 500 soles más. Si el tiempo de servicio de Pedro excediera al de Carlos en 4 años, 3 meses, entonces sus pensiones estarían en la relación de 9 a 8. ¿Cuál es la pensión de Pedro en soles? Entonces, las pensiones de estos dos señores son proporcionales. Pensiones son proporcionales, dice el ejercicio, ¿ya? Cuando dice proporcional, muchachos, se refiere a directamente proporcional, ¿ya? Hay que considerar que nos están hablando de una relación directamente proporcional. ¿Directamente proporcional a qué? A la raíz cuadrada de los años de servicio. Raíz cuadrada del número de años de servicio, ¿ya? Raíz cuadrada de los años de servicio. Chicas, entonces, bueno, cuando la relación es directamente proporcional, lo vimos en la teoría, lo que planteamos es una división, ¿no? Al dividir los valores de esas magnitudes, el resultado siempre se va a repetir, no va a variar, va a ser constante, ¿no? Nos indican que Pedro ha servido 9 años más que Carlos y recibe 500 soles más. Entonces, la pensión de Pedro va a depender de la pensión de Carlos, ya muchachos. Al número de años de servicio de Carlos, vamos a darle una variable, ¿ya? Se llama N, parece, N. Y como Pedro ha servido 9 años más, número de años de servicio casa. Entonces, los años de servicio de Pedro, para el ejercicio nos menciona que ha servido 9 años más. Debería ser. Primero, ¿autor de qué obra? Emanuel. En el caso de las pensiones, la pensión de Pedro es lo que nos están pidiendo ya, muchachos. Pensión de Pedro, entonces le vamos a llamar X. Esta es nuestra incógnita, eso le vamos a llamar X. Y nos indican que Pedro recibe 500 soles más. Por lo tanto, la pensión de Carlos vendría a ser 500 soles menos, ¿no? La pensión de Carlos vendría a ser X menos 500, ¿ya? Así es como vamos a reemplazar aquí, ya, muchachos. Las pensiones están arriba. Aquí colocamos la pensión de Pedro, ya, X. Aquí la pensión de Carlos, menos 500. Y colocaríamos los años de servicio de Carlos, que hemos llamado N. Por aquí colocaríamos los años de servicio de Pedro, que vendría a ser N más, ¿ya? Bueno, te das cuenta que necesitamos hallar el valor de N, necesitamos tener el valor de N para poder hallar el valor de X, ¿no? Si tuviéramos el valor de N, ya podríamos bien hallar el valor de X, ¿no? Bueno, claro, algunos de repente quisieran tantear, habrían tentado tantear porque de hecho, el n tendría que ser un número entero con raíz cuadrada, ¿no? Para que al momento de esperar salga un valor exacto, ¿no? El x tiene que ser obviamente un valor entero. Quizá alguno se verá tentado a plantear, o quizá alguno con buen ojo, sabiendo que le sumas 9, también tendría que salir un valor perfecto, por ahí podrías encontrar los valores. Pero no, hay otro dato más, chicos. Hay otro dato más, y aquí sí. Completar bien este dato, ¿ya? En la segunda parte dice, si el tiempo de servicio de Pedro excediera al de Carlos en 4 años y 3 meses, entonces sus pensiones estarían en la relación de 9 a 8. Ya, el ejercicio se pone en un supuesto, ¿no? Dice, si en caso el tiempo de servicio de Pedro no excediera en 9 años esta información inicial, en caso la diferencia entre los años de servicios sería 4 años y 3 meses, en ese caso las pensiones estarían en la relación de 9 a 8. Entonces, vamos a desarrollar esto, muchachos. Esto lo vamos a dejar pendiente. Está faltando el N. Vamos a desarrollar esto, ¿ya? Según la información del ejercicio, la diferencia no fuera 9 años, sino fuera 4 años y 3 meses. 4 años, 3 meses, chicos. Entonces, la cantidad de años de servicio de Carlos, le seguimos llamando N. Seguimos llamando N. Pero en este caso, la cantidad de años de servicio de Pedro ya no sería N más 9. No, N más 4 años y 3 meses, pero estos 4 años y 3 meses, 4 años, 3 meses, colocaríamos esos 4 años y 3 meses. Bueno, todo en años, ya chicos, en una sola unidad, ¿ya? Años tiene que ser porque aquí ya hemos trabajado, aquí ya lo tenemos en años, ¿ya? Claro, resulta mucho más sencillo trabajar con meses, ¿no? Pero lo hemos colocado aquí en años. Ahora, si deseas todo lo pasas a meses, no hay problema. Porque aquí el 9 está en años, ¿no? Este 9 es 9 años. Así que en años todo, recuerda que 3 meses vendría a ser un cuarto de año. Entonces un cuarto más 4 daría como resultado 17 cuartos. ¿Ya? Entonces, en este caso, chicos, este supuesto, la pensión, perdón, los años de servicio de Pedro vendrían a ser 4 años y 3 meses mayor, es decir, 17 cuartos de año mayor. Entonces, el tiempo de servicio de Pedro en este caso, en este supuesto, vendría a ser n más t cuartos. Es un supuesto nada más, ¿ya? Lo real es que la diferencia de años de servicio entre esos dos señores es de 9 años, ¿ya? Este es el supuesto, ¿ya? Entonces, si consideramos esto, según el ejercicio, las pensiones estarían en la relación de 9 a 8, ¿ya? Estas pensiones, si le llamamos pensión de Pedro y pensión de Carlos, estas pensiones estarían en la relación de 9 a 8. Y no es necesario guardar una constante, porque usualmente en estos casos le colocamos constante, ¿no, chicos? ¿Por qué? La constante se va a cancelar. Tú colocas acá 9K, y aquí 8K. Pues lo primero que vas a cancelar es el K. Bien, basta con colocar 9 y 8. Eso es lo que nos están indicando en el dato, ¿ya? Entonces, si en caso la diferencia de los años de servicio no fuera 9 años, sino 4 años y 3 meses, lo hemos expresado como 17 cuartos de año, entonces ahí las pensiones estarían en la relación de 9 a 8. Te das cuenta que aquí simplemente correspondería elevar al cuadrado, pero tenga aspa y el valor de él, ¿no? ¿Sí? Vamos a elevar al cuadrado, entonces, todo muchachos, elevamos al cuadrado para eliminar el radical, ese es el propósito. Eliminar esa raíz cuadrada que está tanto a la izquierda como a la derecha. Vamos raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada al otro lado también para que no se altere. Y vamos a ver el valor de n. Aquí tendríamos 81 sobre, te va el radical y te quedaría n más 17 cuartos. Esto te quedaría 64 más, pero nada más. Entonces, estos datos son caso real, ¿no? Los datos. ¿Dónde está? Valores son de esta situación. Y en este caso para estos datos, las pensiones y los años de servicio de Carlos, llamando n, pero los años de servicio de Pedro vendría a ser n más 7 cuartos, ¿no? De cuartos, y aquí las pensiones están en la relación de 8 a 9, ¿no? 8 a 9. ¿Dónde va una pobre? Hoy. Entonces, ahí iría es 9K y 8K, ¿no? Pero ese caso se cancela, ¿ya? Así que ahí operamos en aspa, muchachos. Operamos en aspita. Este n pasa a multiplicar el n más cuartos multiplica 64. Pero acá 64 n más 12 cuartos y ahí hallamos el valor de n. Una vez que tenemos el n, lo reemplazamos al otro lado y ya queríamos la solución final del ejercicio. ¿Ya? Pues el 64 que se distribuye estaría quedando 64. ¿Eh? 64 entre 4 daría como resultado 16, 16 por 17. ¿Ya? Este 64n pasa a restar. 31n menos 64n. Ahora como resultado justamente 17. ¿Ya? Que te quedaría 17n es igual a 16 por 17, el n vale 6. N vale 16 y eso ya lo reemplazamos aquí, ¿ya? Reemplazando, te quedaría 16 más 9, sería 25 y le saca raíz cuadrada, ¿no? Quedaría así. Vale x, acá sería x menos 2, aquí iría raíz cuadrada de 16. Estamos reemplazando ahí. Y esto acá es 4, pasa a multiplicar y haría 4x. Esto acá es 5, 5 por x menos 5. Entonces el 5 se distribuye y ya puedes despejar el valor de x, ¿no? Esto acá se distribuye. Esto se distribuye para cada uno. Sería 5x menos 2500, ¿no? Y ese 4x justamente pasa a restar, ¿no? 2500 pasa para este lado con signo cambiado. El x pasa a restar, ¿no? Pues el x vale 2500, ¿ya? Y al resto se opera nada más. Mucho. Eso para ustedes es un problema. Ahí tendríamos la solución en el ejercicio, ¿ya? Que sería la respuesta. Sí, muy bien, eso te puede ayudar muy bien lo que yo aquí. Los datos más o menos se acomodan para darnos cuenta de que la raíz cuadrada de n tiene que ser exacta, no hay forma de que si n no es un cuadrado perfecto, no salga un valor entero para x. Sí se puede tantear. Tendrías que buscar un número que sea cuadrado perfecto y al final el 9 también sea cuadrado perfecto, así que por ahí puedes cambiar y bien, te ayudaría bastante. Ahorrarías bastante, muchísimo tiempo. Y, bueno, operando tampoco no es nada del otro caso, ¿no? Sino que ya tendrías que trabajar otra ecuación más, ¿no? En cuanto al tiempo, sería valiosísimo que pudieras tantear y encontrar el valor correcto de n, ¿no? Bastante rápido, ¿no? Uy, chico, ya no pasamos el tiempo. Ya, bueno, ahí tenemos otra ejercicio más bien en la chicos, se nos fue el tiempo, así que bueno, ya practicaremos un poquito más en la próxima semana, a ver si les incorporamos al full práctica. En realidad pusimos otros ejercicios en la grande pre, pero igual la idea es practicar lo más posible ya, muchachos. Y pues ejercicios nos sirve un montón para que quede todo bien claro, ¿sí? Estamos viendo, muchachos, que mucho papá gracias, una excelente semana, estoy bastante. Está muy feliz. Vaya súper bien. Gracias a todos, chicos. Buenas noches. Thank you.